Acabamos de escuchar un tango de Pedro Lourenz y Alberto Podestá llamado Como el Hornero. Hola, Jaciel, ¿cómo le va? Muy bien, con ganas de contarles sobre el último estreno en cine. Nos da muchas ganas de saber de qué se trata. Con guión de Homero Manzi y Ulises Petit, la película Pampa Bárbara. Está ambientada en 1833 y cuenta la historia entre mujeres indígenas y fortineras. Genial, vayan a verla. ¡Qué gran cigarrillo!